Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Buen día, qué linda mañana de radio vamos a tener hoy, pero horrible en cuanto a lo climático, ¿no? Preescolar y tremendo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Saladillo, hola Alvear, hola Roque Pérez. Hay promo, ¿eh?, en las cabañas de Gran Roque Pérez. No están en Roque Pérez, por supuesto. Buen día, 25, ¿todo bien? Espero que ande todo lindo. Sí, espectacular. Mañana que estamos compartiendo con vos, mañana de radio. En lo climático, un desastre. Pero no desesperar porque vamos a tener un lindo finde, ¿eh? Tranquilidad en la tropa. Vamos a tener como contrapartida y como contraprestación de este jueves horrible. Vamos a tener un lindo fin de semana, así que paciencia, transitemos este fin de semana. Pero al final, ¿te quisiste independizar o no? Qué lío, ¿no? Con Cataluña, hombre. Bueno, arrancamos esta mañana juntos aquí en la 106, este jueves 12 de octubre de este 2017. Tremendo, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¡Qué nombre! El Día de la Raza. Exactamente, pero en la década ganada le cambiaron el nombre, le pusieron Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Como si los gallegos nos hubieran respetado. Bueno, nos vamos a empezar a repasar info. Bueno, esto es el Día de la Raza, anteriormente, a lo, como se llama hoy, esos nombres tan década ganada, hoy es el Día de la Raza. El decreto presidencial de Cristina, es el decreto 1584 del 2010, le cambió el nombre, pero es el Día de la Raza. ¿Qué más? El 12 de octubre, que se conmemora en todos los países hispanoamericanos, el recuerdo al momento histórico en que personas de Europa Occidental arribaron por primera vez al continente americano. Ahí está. Desde 1917, por decreto del entonces presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, se recordó esta fecha bajo el nombre de la Día de la Raza. Desde 1917 hasta el 2010, 93 años más o menos, se llamó Día de la Raza, ¿no? Pero vino Cristina en el 2010 y firmó el decreto y se le ocurrió cambiarle el nombre y ponerle Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Pero no toma mate de chupar, así que está todo bien. Hay que respetar la diversidad cultural. Bueno, hoy sería el Día de la Raza, el día que vienen los gallegos a invadirnos, digámoslo, de alguna manera. Pero, viste, como contrapartida también tenemos que Cataluña se les quiere ir, pero no les entiendo. Mañana que estamos compartiendo con vos, comunicados a través de el WhatsApp 23 45 65 14 79, 23 45 65 14 79, vía SMS y vía WhatsApp. El SMS, por supuesto, va a estar con muchas ganas de recibir tu mensaje, porque hoy tenemos regalos, gentileza de Tu Chef Que No Es Master, con una linda promo y una linda pizza para compartir con mamá hoy, claro. Exactamente, también tenemos regalos, gentileza de La Flor de Acapulco, Sí, señor. Tres ramos de flores para mamá. Gentileza de la flor de Acapulco. Quiero Acapulco. Para participar de un ramo de flores como solo Cecilia puede prepararlos, ¿eh? Le mando un beso grande a Ceci. La flor de Acapulco está en Mitre 3015 de la ciudad de Saladillo. Así que ahí está, ¿eh? Tres ramos de flores de la flor de Acapulco que está en Mitre 3015. Y si no lo ganás, te pegás una vuelta y le compras uno a mamá también. Ahí estamos, con los regalos de hoy. La pizza de tu chef que no es máster y ramos, tres ramos de la flor de Acapulco. Gentileza de nuestros anunciantes para mamá. Acordate que estamos comunicados con vos también. Ayer fue uno de los días más activos que tuvimos en el Face con el sorteo para mamá, gentileza de su hogar. Allí estamos, todos los días. Y a las 24 horas en el Face nos buscás como siempre una canción y allí estamos. Y también en el Twitter está todos los días creciendo nuestra comunidad en @la106. Vamos a la farmacia de turno, dale. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, en este día de la raza, hoy Farmacia Juan Martín. En 25 de mayo, Farmacia Burnes. En Roque Pérez, Farmacia Schiavi. Y en General Alvear, Farmacia Dil Popolo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte. En un ratito nada más te voy a estar contando, antes de la pausa, seguramente los clasificados laborales, así ganás el día hoy, y aprovechás si estás buscando trabajo. Nos vamos a los números de la suerte en esta mañana. ¿Qué pasó ayer con las quinielas? En la ciudad de Buenos Aires, a la cabeza, el favorecido ayer en la primera, 2467, en la matutina, 1869, vespertina, 7012, nocturna, 8709. Provincia de Buenos Aires, primera, 2998, matutina, 5408, vespertina, 5932, nocturna, 6659. Bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. En este momento estamos con una temperatura de 9 grados, sensación térmica de solamente 6 porque hay viento del este a 14 kilómetros por hora. Para hoy, agarrate, Catalán, 12 nada más de máxima, Tremendo. Todo el día habrá viento del sudeste de entre 13 y 18 kilómetros por hora, 12 de máxima, con sensación térmica que va a estar un poquito más abajo, ¿no? Algo más fresco, no se descarta la posibilidad de algún chaparrón temprano y luego continuará con algún chaparrón aislado durante toda la jornada. Por la noche, incremento de nubes y sigue la posibilidad de chaparrones aislados. Durante todo el día, chaparrones aislados que pueden no caer tranquilamente o pueden caer en lados que no sabemos, no están a nuestro alcance, ¿no? Pero tranqui. Tranqui porque el viernes mejora. Mañana habrá ascenso de la temperatura, 50% de ascenso de la temperatura para mañana. Hoy 12 de máxima, mañana 18. Montón, casi un 50% arriba. La sensación térmica mañana va a estar un poquito más arriba. También habrá viento del sud-sudoeste con ráfagas de 18 kilómetros por hora. La noche del viernes va a ser una noche despejada, vamos a poder ver la luna, porque el viento del oeste que habrá en la tarde, que no es muy fuerte, de 13 kilómetros por hora, se va a llevar todo, para dejarnos un sábado, un domingo y un lunes espectaculares. Así que hay que transitar hoy, el día de hoy, con paciencia. Va a ser un día feo, un día en el que muy probablemente en algún momento vayas a tener que prender algo de calefacción, lo mismo a la noche, pero tranqui, porque el fin de semana es bueno. Máxima de 22 para el sábado, con viento del oeste-noroeste, con un poquito de a ratos que se va a notar, con ráfagas de entre 15 y 24 kilómetros por hora. Lindo sábado, ¿eh? Lindo domingo también, Día de la Madre. La despertás a mamá con un rico desayuno de Casero Dulce Desayunos. Exactamente, ya lo tendrías que haber encargado, con una máxima de 24. Si no lo hiciste, encárgalo hoy, ¿eh? Encárgalo hoy. Máxima de 24 grados para el próximo domingo, un domingo realmente espectacular para el Día de la Madre. La verdad que las madres bien merecidos lo tienen. Y con viento del nor-noroeste, con ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora, que no va a empañar la jornada del domingo, Día de la Madre, para nada. El lunes, lindo día también, con alguna nube, que no va a empañar la jornada tampoco. Máxima de 25 grados. Por momentos un poquito de viento que se va a notar, con ráfagas de 24 kilómetros por hora. La verdad que nos merecíamos un fin de semana así, ¿eh? Un lindo fin de semana. ¿Qué más? En este momento la temperatura es de 9 grados, la humedad es del 98%, la sensación térmica es de 7 grados, hay viento del este ahora a 5 kilómetros por hora. La presión, por suerte, arriba, 1022.7 milibares. La 106, datos del tiempo. Hola mamá, te quiero mucho y te mando un beso. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! En el Día de las Madres, muchas felicidades. ¡Mami! Que tengas un muy feliz día. Es el deseo de la 106. Todo el día, toda la música, toda la justicia, 106. Las 9 y 13 empezamos con algunos títulos de Extra. 53º coloquio en Mar del Plata de IDEA, es el destacado de Extra. Vidal exhortó a empresarios a sumarse a la transformación. La gobernadora bonaerense pidió a los hombres de negocios y dirigentes políticos salir de nuestra zona de comodidad y nuestra esfera virtual y tomar un riesgo, y que ese riesgo cueste. Dos presos comieron con el Papa y se fugaron. El hecho ocurrió el domingo pasado, 1 de octubre, pero se conoció recién ayer con pocos detalles. Los detenidos huyeron luego de un almuerzo con Francisco en la Basílica de San Petronio en Bolonia. La selección volvió con un ojo puesto en Rusia, sin Messi, que voló directamente hacia Barcelona. Cataluña, Rajoy lanza un ultimato a Puigdemont. Y el presidente le exigió al líder secesionista que defina. Ayer te puse el audio. Pues te has independizado o no te has independizado, hombre. Piden prisión preventiva para el gremialista Pata Medina. ¿Cómo no te engana el Pata? Lo solicitó el fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, y además pidió girar la causa a la Justicia Federal de Quilmes, que investiga al sindicalista por lavado. A ver, caso García Belsunce, la ex mujer de Nicolás Pachelo aceptó hacerse un estudio de ADN. Debido se negó a declarar por la tragedia de Once. El ex ministro K dijo que hablará más adelante, luego de serle rechazados todos los planteos para intentar frenar el inicio del debate. Obras y la deuda frenan la caída del déficit provincial. Pese a la prédica oficial en pos de eliminar el rojo, Buenos Aires se mantuvo en niveles similares al año pasado, con una leve baja del 0,8%. Otro de los títulos, para cerrar la tapa de Extra, en campaña Macri respaldó a Corral en Santa Fe y apoyó candidatos en Corrientes. Los títulos de Extra, El País y El Mundo. ¡Apa! ¿Cómo arrancamos hoy? Tremendo. Los chicos del control han venido con toda la viaraza hoy. Esto es In Excess. Son australianos estos muchachos. Esto se llama El Pecado Original. Qué lindo. Dale, a las 9 y 16. Meta. You might know I'll be a Historia de un muchacho moreno y una chica no tan morena. Ahí estamos con el pecado original de Inexcess. Caen ya las primeras gotas en la zona de Carboni, Riestra. Muy probablemente nos vas a contar que en un ratito están cayendo unas gotas en 25, si no es que ya empezaron a caer también en Roque Pérez. Está desplazándose la tormenta lentamente desde el noroeste al sureste, ¿eh? Acá la vemos en el satélite. La intensidad por ahora es muy muy tranquila, salvo en la zona de ahí de Bragado, perdón, de Chacabuco, de Junín, que están cayendo algún chaparrón un poquito más fuerte. Primeras gotas entonces allí en Lobos también, y seguramente van a caer algunas gotas, no va a tardar mucho que alguna gotita también va a caer en Saladillo, ¿eh? ¿Qué dicen nuestros oyentes? ¡Upa! Ahí está Silvia de Saladillo, Ana, que quiere hablar las banderas. También está Moni. Buen día, Carlos, si se puede decir así. Quiero la flor de Acapulco y tu chef que no es máster. Saludos, dice Martín desde Polva City. Hola, Carlos, como siempre escuchándote. Quiero tu chef y la flor de Acapulco. Acordate que también tenemos las zapatillas para mamá, gentileza de Outlet Las Banderas, para participar en la jornada de hoy. Saludos, nos piden desde la Escuela 13 de Polvaredas. Quiero regalo cualquiera, dice Nati. También está Silvia de Toledo participando de los ramos. Bueno, después seguimos, porque hay muchos mensajetes que dicen por acá. ¿Qué dijo el relator chileno? Ah, después lo voy a... Sí, me lo mandaron ayer ese, del relator chileno. ¿Qué dicen nuestros oyentes vía mensajitos de WhatsApp? que dicen, buen día Carlitos, acá mucho frío en Roque y ya están cayendo las primeras gotas, ¿viste? No, es tremendo. ¿Qué dicen por acá? No, la tarjeta de cobro de asignación universal al nombre que me mandás, no la traje, no la trajeron. Pero si la traen, ya queda tu mensajito por aquí, te aviso por el WhatsApp. Argentinos muertos de hambre, dijo el relator. A ver, Argentina, muy largo es. Muy largo. No, no. Argentinos muertos de hambre, el relator chileno que festejó el gol de Ecuador. Qué feo. Qué feo, dijo. A ver, ¿tenemos el audio? A ver. El relator. A ver. Vamos a ir a comprar muerto, televisores muerto, para ver el mundial, justicia, hermano. Se hizo justicia, hermoso partido. Yo quiero más. Los quiero arrodillados. Los quiero sometidos. Los quiero afuera. ¡Dónde Ecuador! ¡Dónde Ecuador! ¡Dónde Ecuador! ¡Qué hijo de puta! ¡Argentina! ¡Dónde Ecuador! ¡Adiós, argentinito! ¡Chao, chao, adiós! ¡Estafadores! ¡Están afuera! Sí, para ver el mundial. Vengan a comprar pasaje, pero no creo que los necesite la sucia. Bueno, qué lástima, ¿eh? Maluma, baby. Los chilenos no te embarazan nunca, ¿viste? Porque acaban afuera, bueno. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos años y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos. Y lo hacemos todo rato. Lo nuestro no depende de impacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y siempre que se va regresa a mí. Y felices los cuatro. No importa el que diga, no puta sí. Cantamos el cuarto. Y siempre que se va regresa a mí. Y felices los cuatro. Lo hacemos todo rato. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices. Vamos a ser feliz. La letra dice, te fuiste a la banquina, ¿no? Sí. Cualquiera de las letras de reggaetón son por el diablo peores de las cosas que puedo llegar a decir yo por la radio. Bueno, hoy es el día del respeto a la diversidad cultural en Argentina, el famoso Día de la Raza, que estuvo, se llamó Día de la Raza desde 1917 hasta el 2010, que a la señora presidenta, que no toma mate de chupar en ese momento, se le ocurrió cambiarle el nombre. Así que desde el 2010 hasta ahora se llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural. O sea, Día de la Raza. Irigoyen le había puesto Día de la Raza, El 12 de octubre se conmemora en todos los países hispanoamericanos en recuerdo de ese momento histórico en que los europeos arribaron por primera vez al continente americano. Y el decreto fue de Hipólito Yrigoyen en 1917 y se acordó bajo la fecha ponerle el nombre de la raza. ¿Qué más? Seguimos con algunos mensajetes que tenemos por acá. No, me han mandado cada meme de Chile. Cada meme me han mandado de Chile. Hola Carlos, buen día, quiero chip. A la pelota, chip. Tenemos, regalamos chip hoy. Quiero alas banderas. Uy, Dios, estoy re complicado. Buen día Carlos, quiero hablar de las banderas. Dice Gabriel de Saladillo. También que está Mabel. Chispea en Polvaredas. Muy buena la programación, dicen por acá. Quiero tu chef y outlet, dice Moira. Quiero Acapulco y la bandera. ¿Regalamos banderas, no? Ahí está, en la mañana de la 106, compartiendo juntos aquí en la radio. Vamos a seguir con más en esta mañana en vivo de la 106. En un ratito hemos conseguido los mejores anunciantes. Los hemos pulido, comprimido, editado, y les hemos pedido las mejores promos y los tenemos acá en la radio. Pero antes quiero darle una mano a la gente que anda buscando trabajo, sobre todo si es gente relacionada con la gastronomía, porque la Gallareta necesita cocinero con experiencia y disponibilidad horaria. Tenés que llamar al 2344-441606, ¿eh? O sea, vamos de nuevo, cocinero o cocinera con experiencia y disponibilidad horaria. 2344-441606. La llamas a Valeria que anda por allí. Ya están trabajando ahí en la Gallareta de tempranito. 9:29. Falta un minuto. Y todavía, para las 9:30, obviamente. Y todavía tenés tiempo para escribirnos con triple chance, como hizo Patri de Toledo, como hizo Sergio de Saladillo, como hizo... ¡Ay, falta tu nombre por acá! También Gisela nos escribió, también Mari. Bueno, hay un montón de amiguetes oyentes de la radio que ya están participando con triple chance. 30 segundos todavía quedan de triple chance. Apúrate, hacele send y envíen un mensajito de texto, un SMS, al 2345-651479. Las mejores pizzas a la piedra, hechas en horno de barro, están en La Juana Premium. Pizzas finitas, pizzas doble masa, para los que las prefieren gorditas, tartas, empanadas, todo elaborado con materias primas de primera calidad. Gran variedad de calzones, elaborados en el momento. La Juana Premium, donde el jamón es jamón y el queso es mozzarella de la mejor calidad. Cabral y Almafuerte, pedidos 43-24-24 de jueves a domingos y lunes feriados. Anotaste 43-24-24. Tiburón, caza, pesca, camping e indumentaria. Todo para el pescador, todo para el acampante. Cañas, reels, bolsas de dormir, carpas estructurales para artesanos y eventos. Todos los modelos de cuchillos y marcas, tablas, parrillas y asadores, camperas y pantalones térmicos, ropa primera piel. Las mejores líneas para pejerrey. Probá la nueva y revolucionaria X15. Licencias de pesca, mojarras vivas todo el año. Reparación de reels, cañas y rifles. Taller de afilación y pulido. La mejor regalería está en Tiburón. Todos los modelos de planchetas. Cabral 3342 de 9 a 15 y 17 a 22.

grupo se llama Portugal. Phil Steel se llama el tema. 9:37. Seguimos con un poquito más de info en la mañana de la radio. Página 8 del diario La Mañana, en la edición de hoy. Título: la justicia interviene en presunto delito en el programa Envión de Roque Pérez. Presunto. Bueno. Tomó estado legislativo, dice el diario, la respuesta vinculada a la causa sobre posibles irregularidades en el programa Envión de Roque Pérez, mediante una respuesta por escrito del ayudante fiscal doctor Luciano Di Gracia, quien confirmó su intervención en el marco de una investigación preliminar caratulada, Urus Lepo Camila y otro, sobre fraude en perjuicio de la administración pública. Artículo 174, inciso 5 del Código Penal. En su misiva, el letrado puso en conocimiento, en primer lugar, la efectiva existencia de la causa, entre comillas, ¿no? Esto es lo que decía la información que presentó ayer. En primer lugar, la efectiva existencia de la causa que me dirijo, la cual tramito en dependencia a mi cargo y con intervención del UFI número 1 con sede en Saladillo, a cargo de la doctora Patricia Ortel. Así como también el juzgado número 4, a cargo del doctor Juan Pablo Massi, ambos del Departamento Judicial La Plata. Por otra parte, indicó que esta fue promovida de oficio por el suscripto a instancias de una noticia criminis toma de conocimiento por cualquier medio de posible de la comisión de un hecho con connotaciones delictivas conforme a las facultades conferidas por el artículo 10 de la ley provincial 13.274. En la causa de referencia, como hipótesis preliminar, se investiga la posible comisión de delito de defraudación a las arcas provinciales por Camila Alcira Uruslepo y Guillermo Andrés Ortiz, del cual él es aparentemente el padrino de casamiento, ¿no? Ello sin perjuicio de las demás responsabilidades que en carácter de coautores, partícipes o encubridores podrían discernirse con el devenir de la investigación, como así también la posible existencia de otros damnificados. La parte que muestra un poco la actitud del fiscal en esta causa, del ayudante fiscal en esta causa, viene a continuación. No me voy a explayar sobre el tema, pero es más que obvio cómo se enreda todo a partir del siguiente párrafo, ¿no? Dice, cita el diario La Mañana lo que dice el fiscal: no obstante, y más allá del carácter sumario de esta etapa de proceso, impide ventilar información sobre el trámite por el que se transita. Vale recalcar que la hipótesis aludida es en abstracto. Es abstracto. Todos los testimonios que tomó hasta ahora son abstractos. Buah. Sin que de momento se haya adoptado un temperamento que cause estado respecto de las personas indicadas. O sea, nada. O sea, nada. Sobre las personas indicadas, están en la tapita de la carátula, pero el fiscal dice, de momento, sin que de momento se haya adoptado un temperamento que cause estado respecto de las personas indicadas. La nada misma. ¿Eh? La nada misma es lo que está haciendo este muchacho. Nos vamos, es mi criterio, ¿eh? Puede salir al aire el fiscal Luciano Di Gracia. Tengo su celular super secreto. Pues puede mandar un mensajito, lo llamo y puede salir a decir lo que quiera. Así que, Luciano, ya sabés, podés llamar al 2344-430-106 y podés explicarnos a todos a través de la radio y decirme lo cuán equivocado estoy yo sobre mi pensamiento. Cuando quieras. Tenés el aire de la 106 a disposición, Luciano. 2344-430-106 y me decís todo lo equivocado que estoy sobre la causa que estás investigando. Pausa y volvemos.

que gran parte de la entrada a Saladillo Norte y el interior del barrio va a tener interrumpido el servicio de alumbrado público. Va a ser por el corte de la alimentación troncal por tareas en el arbolado urbano. Durante el día de hoy habrá operarios trabajando allí en la entrada de Saladillo Norte, así que es por mantenimiento. Nos vamos a títulos. Un matutino, un título. Clarín destacó que ya hay más de 120 causas penales por amenazas de bombas en los colegios. Freno judicial a las falsas denuncias en la provincia de Buenos Aires. La Nación destaca debido complicado por 11 y cada vez más aislado. Estamos en la sección Un matutino, un título. Radiografía del tarifazo, titula hoy página 12. Crónica titula, perdimos todo por el incendio. 5 familias en la calle. Esto fue un incendio en Flores, en el barrio porteño de Flores. El cronista destaca, los empresarios esperan que el gobierno acelere las reformas tras las elecciones. Ámbito financiero destaca, gobierno aprovecha clima electoral y coloca más deuda. Captó 800 millones de dólares vía Letes y otros 22.540 millones de pesos en Bonar 2022. El economista titula, Vidal pidió a empresarios que se animen a invertir en el 53º coloquio de IDEA. Lo que me sorprende del coloquio de IDEA que estaba anunciado que Pergolini cierre el coloquio de IDEA en el que se reúnen los empresarios. No entendí mucho qué tiene que ver Pergolini con esto, pero bueno. Olé que titula Al gol de la fama, Messi para siempre. La hazaña de Ecuador entra en la galería top de la selección con Maradona ante Inglaterra y Kempes contra Holanda. Eso es lo que titula Olé. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo no entiendo demasiado. Pero dice que la hazaña de Ecuador es para el top, para recordar lo de Maradona ante Inglaterra y Kempes contra Holanda. ¿Estás de acuerdo, te parece? Puede ser. La verdad que yo no estoy autorizado para opinar, pero no sé. Lo de Kempes contra Holanda me parece que sí, no, pues fue tremendo. Eso lo viví. Y lo de Maradona con Inglaterra, no sé. Air Supply. Casi cerrando la hora aquí en la radio con este clásico. Todo fuera del amor. Dale. I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? So mentored and torn apart. I wish I could carry your smile. Times when my life seems so low, it would make me believe what tomorrow could bring, when today doesn't really know, doesn't really know. I'm all out of love, I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love, what am I without you? I can't be too late. Just say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now and said that I can't hold on? There's no easy way. It gets harder each day. Please love me or I'll be gone. I'll be gone. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say so wrong. Tremendo, Air Supply con todo fuera del amor. Cerramos la hora con dos chiquititas, dos infos destacaditas. Acordate que tenés doble chance para mandar el mensajito y participar de los sorteos. Dos vuelcos, uno que transportaba Hacienda Vacuna en el cruce ayer de La Paz. En el partido de Roque Pérez, circulaba por Ruta Nacional 205, un acoplado con novillos, un Volkswagen 17220, conducido por Darío Cabrera, de 28 años, domiciliado en el paraje Castaño, provincia de La Pampa. Transportaba 20 novillos, Aberdeen Angus, y 4 bovinos murieron a raíz del vuelco. Y también hubo un vuelco en la ruta 51. Tres personas con heridas leves fue el saldo de un vuelco protagonizado ayer por un transporte de caudales en la ruta provincial 51 a la altura de la estancia La Criolla, 25. Iba con destino a Saladillo. Cerca de las 4 de la tarde sucedió, ahí estuvieron efectivos policiales de la Comisaría Primera, Patrulla Rural y una dotación de bomberos voluntarios para socorrer a los heridos que fueron derivados al hospital Unzué para su observación. Esto sucedió ayer, vuelcos, ruta 51 y ruta 205. Hoy es el día de la argentinidad al palo también, ¿no? Es el día de la race.